Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la palabra clave en este retiro es servicio. Como ministros ordenados, somos, queremos ser verdaderos servidores de Cristo, de Dios, del Evangelio. También servidores de nuestro pueblo, especialmente de aquellos que tienen mayor necesidad. Con esa convicción hemos ido desarrollando nuestros temas. Primero hablamos de ser servidores de la palabra. Después hablamos de ser servidores de la liturgia o en la liturgia. Y nos queda este tema que es servidores de la caridad y de la justicia. Vamos a desarrollar nuestro tema en unas cuatro partes. Primero, empezamos por hablar de lo que significa amor. Sabemos que la palabra amor ha sido bastante maltratada, bastante manoseada. Se utiliza para muchos contextos. Casi siempre se confunde con pasión. Mirando el análisis que hacen algunos autores como Santo Tomás de Aquino, nos damos cuenta que la palabra amor se daña cuando la reducimos a la utilidad o al placer. Cuando decimos que amamos, pero vamos a usar a una persona, en realidad eso no es amor. Si decimos que amamos, pero lo que estamos buscando es placer, en realidad eso no es amor. Entonces, la palabra amor está conectada, el verdadero amor está conectado con algo más alto. ¿Qué? Una bonita definición es: el amor es búsqueda del bien del otro. La búsqueda del bien del otro, ese es el verdadero amor. Como es búsqueda del bien del otro, quiere decir que en algún momento puede ser deleitable, claro que sí. Pero en otro momento, tal vez no. Pensemos, por ejemplo, en una madre. Una mamá que ama mucho a su hijo, a veces tiene que contradecirlo. A veces tiene que soportar malas caras del hijo. Palabras altisonantes, incluso groseras, pero ella se sostiene en que si yo te amo, tengo que buscar tu bien, y si te amo y busco tu bien, entonces tengo que aguantar también, o voy a aguantar también, hasta las malas caras que tú me hagas. Es decir, que esa mamá está amando y lo que está recibiendo en retorno pues no es agradable, pero ella sigue amando. Ese es solo un ejemplo un poco infantil que muestra cómo el amor verdadero puede ser deleitable o puede ser que no. Otro día ese hijo, esa hija, está en una condición distinta y en un ánimo diferente. Le lleva un regalo o le lleva una serenata a la mamá, le escribe una carta muy bonita, le regala unas flores. En ese momento ser mamá y amar es algo muy deleitable para ella. Entonces el amor puede estar unido al placer, puede estar unido al deleite, a la utilidad, pero amor como tal entendemos aquí buscar el bien de la otra persona. Ese es el primer punto y es un punto bastante clave. Una palabra que ha tenido un destino semejante a la palabra amor en nuestra época es la palabra amistad. Una gran parte de los jóvenes que ustedes y yo conocemos, y posiblemente ustedes mismos, por lo menos durante un tiempo, han tenido una pequeña confusión, vamos a llamarla, con la palabra amistad. Porque hoy por hoy suele entenderse la palabra amistad como una especie de complicidad. Es decir, amigo es el que está conmigo. El que está conmigo. El que me apoya. Y me hace sentir bien. Una gran parte de nuestros jóvenes, hombres o mujeres, entienden la amistad así. Amigo, ¿cómo es? Amigo es el que está conmigo. Amigo es el que me hace sentir bien. Me siento bien con esa persona. Me apoya. Compartimos momentos agradables. Ese es mi amigo, esa es mi amiga. Hay un problema con esa definición, y es que tal vez los momentos agradables, que yo llamo, son momentos en los que suceden cosas reprobables, cosas que no son buenas. Pero si es mi amigo no me juzga. Mi amigo me admite, mi amigo me acepta. Así se suele pensar hoy. Como mi amigo me acepta, como mi amigo me acoge y no me corrige, no me juzga, porque los que me juzgan son mis papás, que son odiosos, los curas, que son amargados y además hipócritas. Entonces, como mi amigo no me juzga, entonces yo puedo pasar buen tiempo con mi amigo. Ese es mi amigo. Realmente ese es mi amigo. Les comento esto porque yo sé que muchos de ustedes están cerca de lo que se llama pastoral juvenil o pastoral vocacional también. Y es muy posible que los jóvenes con los que ustedes traten tengan esta idea de amistad. Entonces fíjense lo peligroso que es en ese contexto decir Jesús es mi amigo o Jesús es tu amigo. Porque usted le dice a la persona Jesús es tu amigo y usted lo está entendiendo de una manera, pero quizás la persona lo está entendiendo de otra manera. Porque para él, ¿qué significa ser amigo? Significa el que me acepta, el que está de mi lado, con el que paso bueno, que no me juzga, que no me hace sentir mal. Entonces, si Jesús es mi amigo, ¿qué suele entender la gente cuando tú le dices Jesús es tu amigo? Suelen entender que Jesús no me va a corregir, que Jesús pues no me va a juzgar, que Jesús simplemente me apoya, me abraza, me quiere, me acepta, palmadita en la espalda, ningún problema, pulgar arriba, todo en orden. Es decir, ese es Jesús. Por supuesto, ese Jesús no es el Jesús del Evangelio. Entonces le comento esto porque tanto la palabra amor como la palabra amistad han sufrido una especie de degradación en estos últimos tiempos. Y esa degradación hace que cuando usted hable, tal vez le estén entendiendo otra cosa. Tal vez le estén entendiendo otra cosa. Esta es otra de las razones por las que es vital lo que hemos dicho al principio de este retiro, el servicio de la palabra. Usted se da cuenta que es vital el servicio de la palabra. ¿Por qué? Porque si usted está predicando el Jesús del Evangelio, en el Jesús del Evangelio van a salir palabras duras. Y esas palabras duras también son Evangelio. Y esas palabras que son como una bofetada que lo despierta a uno también son Evangelio. Y esas palabras que nos denuncian a veces, hipócrita, sepulcro blanqueado, raza de víboras, esas palabras también son palabras de amor. Ahí también está Cristo amándonos. Ahí también está Cristo buscando nuestro bien. Entonces es clave, esta era la primera parte de nuestra charla, es clave depurar la palabra amor, entenderla correctamente. Y lo mismo la palabra amistad. La próxima vez que ustedes vayan a decirles a los niños de primera comunión, a los jóvenes de confirmación, a los chicos del grupo juvenil, a los muchachos del grupo parroquial, con la próxima vez que les vayan a decir Jesús es tu amigo, piénselo bien. ¿Qué está entendiendo él cuando yo le digo Jesús es tu amigo? Porque tal vez está entendiendo algo que no es ni lo que yo estoy pensando, ni lo que enseña la Sagrada Escritura, ni lo que cree la Iglesia al respecto. Así que hay que tener cuidado con esos malos entendidos. Así que nuestro primer servicio de caridad, ¿cuál es? Depurar la palabra amor. Tener una idea clara de por dónde va el verdadero amor. Eso le va a servir a usted muchísimo, mucho, mucho. Mire, cuando usted tenga que predicar, hoy en día, desde muy pronto a uno le toca enfrentar grupos, trabajar con la gente, hacer convivencias, retiros. ¿A usted le va a tocar? ¿O ya le tocó muy pronto? Es que las urgencias son muy grandes. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vayan a hablar de temas de noviazgo, es importante que tengan en cuenta esto. Es clave. Porque ahí es donde se mete mucha mentira. Con la palabrita amor. Y el yo te amo y tú me amas, ahí se entra una cantidad de mentira, ¿no? Todo lo hice por amor, dice la gente. Y como lo hice por amor, todo vale. estuvo bien porque yo lo hice por amor. Hoy en día, por lo menos lo que yo me he encontrado, es que quienes son más duros, más fuertes en la defensa del libertinaje suelen ser las mujeres, casi más que los hombres. Posiblemente más que los hombres, por lo menos en algunos lugares y escenarios. Eso, las mujeres están en una tónica que realmente corresponde mucho al libertinaje. No, pero si es con amor. O sea, se utiliza la palabra amor como una especie de cobija que lo valida todo. Si es con amor, entonces todo vale. Creo que debo contar aquí cuál es mi método personal, mi método pedagógico personal para ayudar especialmente a las chicas que están metidas en estas ideas. Porque ese caso o se le ha presentado o se le va a presentar muy rápido a usted. Entonces dice ella, no, si es con amor, sobre todo se refieren a las relaciones prematrimoniales, que tampoco hay que llamarlas prematrimoniales, porque prematrimonial es lo que está antes del matrimonio, y la mayor parte de las veces no hay ningún matrimonio. Eso van pasando de una relación a otra y de una relación a otra. Entonces no son relaciones prematrimoniales. Bueno, en todo caso, se encuentra uno con una de esas chicas. Esta es una historia que he contado varias veces, y qué mejor escenario que este para rescatar la palabra amor. Es con amor. O sea, queda todo justificado desde el punto de vista de esa muchacha. Es con amor. Ok. Entonces uno le hace una de estas dos preguntas. La primera pregunta se la aprendí al cardenal Cafarra, que ya falleció hace unos meses. Decía él, ¿usted qué opina de esta frase? Te voy a amar con todo mi corazón durante las próximas 3 semanas. ¿Usted qué opina de esa frase? Le pregunto yo a la chica correspondiente. Uno trata de utilizar un poquito un método mayéutico, un método socrático. A ver, señorita, ¿usted qué opina si su novio le dice, te voy a amar con todo mi corazón durante 3 semanas? ¿Usted quiere esa clase de amor? No. ¿Por qué no lo quiere? Bueno, 3 semanas son 21 días. Yo le voy a preguntar qué va a pasar el día 22. ¿Por qué me va a dejar de querer? Entonces, fíjese que en el fondo de su corazón, señorita, usted lo que está buscando es un amor que no se muera, un amor que quede, un amor que permanezca. Segunda pregunta. ¿Usted cómo se va a sentir el día que esta relación se acabe? No, pues seguramente me voy a sentir mal. Bueno. Y cuando usted lo vea a él con otra, pues sí me va a doler. Y cuando usted se dé cuenta que él está diciendo a otra las mismas frases que le decía dulcemente a su oído, muy mal me voy a sentir. Está diciendo lo mismo que me decía a mí. Me voy a sentir muy mal. Bueno. Entonces yo le hago esta pregunta. Usted se entrega por amor. Dice que lo hace por amor. ¿El amor que usted está recibiendo es realmente el amor que usted quiere? Ese amor que se puede acabar en 3 semanas o en 3 meses. Ese amor que usted después lo va a ver caminando por ahí por el centro Restrepo o por algún centro comercial. Ese amor que usted lo va a ver caminando con otra. ¿Ese es el amor que usted quiere? ¿Es realmente el amor que usted quiere? Más o menos por este camino la persona llega a la única conclusión posible. No, yo realmente no quiero ese amor. ¿Usted quiere un amor que esté con usted si usted se enferma? ¿O quiere que la dejen cuando usted se enferma? ¿Usted quiere un amor que esté con usted si se le daña su situación económica? ¿O usted quiere un amor que la abandone si usted se vuelve pobre? Con esas preguntas, uno va introduciendo el tema del verdadero amor. Y resulta que el verdadero amor está en el ritual del sacramento del matrimonio. Fíjese cuál es la pregunta que se hace en el consentimiento del matrimonio. Fulanito, ¿aceptas a Sutanita como esposa, para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza todos los días de tu vida. Esa es la fórmula típica del consentimiento matrimonial. Esto lo tienen que saber especialmente quienes van a acceder al diaconado, porque son testigos cualificados de la iglesia para ese sacramento. Esa es la pregunta que se hace exactamente, esa. ¿Aceptas a fulanita, sutanita, como esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza todos los días de tu vida? Señorita, ¿no es ese el amor que usted está buscando? Usted está buscando lo que la iglesia le ofrece. Y lo que la iglesia le ofrece es ese amor sellado con la fidelidad de Dios. Bueno, ¿yo por qué estoy echando todas estas historias? Porque usted, querido amigo, seminarista, diácono, sacerdote, usted tiene que enfrentar estas cosas. Esto es lo que usted encuentra en los grupos juveniles. Y si usted cede en ese tema, si usted cede en el tema de la promiscuidad sexual, ahí los pierde. Yo viví 2 años, hermosos años de mi vida en este querido llano colombiano. ¿Y qué me di cuenta? Que estamos perdiendo a la gente exactamente por este tema, exactamente por este. Porque la gente que se junta sin sacramentos, luego no le ve propósito a ir a la misa. Y el que se junta sin sacramentos y no va a misa, no le ve sentido a bautizar a los hijos. Entonces, siga usted un poquito más adentro, no por esta vía, sino por la otra vía, o bueno, por esta también. Váyase un poquito más, 2, 3 pueblos adelante, y vaya viendo lo que está sucediendo. La gente ya no está bautizando a los hijos. Yo me quedé asombrado de Puerto López para allá, la situación es crítica. Bueno, no sé, eso fue hace unos años, pero mi impresión es que no ha mejorado. Ya me corregirán los que están trabajando en este momento, en este frente. Es una cosa impresionante. Entonces, fíjese la importancia que tiene un correcto concepto de amor. Un amor, un concepto de amor bien entendido, evita ese sexo casual, ese sexo irresponsable. ¿Por qué? Porque si se permite el sexo irresponsable, de ahí se pasa a la cohabitación. Y de la cohabitación se pasa a la pérdida de la Eucaristía. Y de la pérdida de la Eucaristía se pasa a que ya no conozco la iglesia. No le veo sentido a la iglesia. Y de ahí se pasa a ni siquiera a bautizar los hijos. Entonces usted se va a esas misiones, avance un poquito más, se va a esas misiones y usted se encuentra poblados en que hay una cantidad de gente, 14, 15, 20 años sin bautismo. Ya la fe no significa nada para ellos. O sea que esto del amor y el sexo es importantísimo, importantísimo. Y por eso también hay que aprender a revalorizar el tema del amor. Entonces, nuestra primera frase, ¿cuál es? Nuestra primera frase es: nuestro primer servicio al amor es recuperar su verdadero significado. Porque donde se pierde el significado verdadero del amor, ¿qué pasa? Viene la cohabitación, y después de la cohabitación, el abandono de la iglesia, el abandono del bautismo, y por decirlo más claramente, paganismo rampante. Eso es lo que viene. Eso es lo que sale. Paganismo rampante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestro primer servicio al amor es tener claro en nuestro corazón, tener claro en nuestra mente y tener claro en nuestra predicación qué es amor. Y aprender a debatir, bueno, debatir entre comillas, porque son conversaciones que uno tiene en un tono misericordioso. O sea, yo lo planteo aquí corto y cortante, pero yo espero que usted lo sepa plantear de una manera amable. O sea, uno no tiene que atropellar ni lastimar a la gente, sino que yo le digo aquí el argumento cortico, usted ya lo desarrolla más bonito, más suave tal vez, cuando ya tenga que enfrentar situaciones. Entonces, punto número uno, nuestro primer servicio al amor es tener un concepto claro en nosotros mismos y en los demás. Segundo punto, observemos que en la definición de amor que estamos utilizando decimos que el amor es búsqueda del bien de la otra persona. Y viene una pregunta interesante. ¿Y yo cómo sé cuál es el bien de la otra persona? Y aquí viene una segunda afirmación. Nuestro segundo servicio al amor es iluminarlo con la verdad y la sabiduría. O sea que el amor cristiano no es amor ciego. Eso de que el amor es ciego no vale para el amor cristiano. Nuestro amor no es ciego. ¿Por qué? Porque nuestro amor es un amor iluminado por la verdad y por la sabiduría. ¿Por qué hay que iluminar el amor con la verdad? Respuesta. Porque si voy a buscar el bien del otro, yo tengo que darme cuenta qué es lo que el otro realmente necesita. ¿Qué necesita esa persona? Le voy a contar un poquito de experiencias mías, que para algo tiene que servir que uno envejezca. Le cuento experiencias mías. Por ejemplo, una cosa que yo he descubierto es que la inmensa mayoría de los casos de adicción deben tratarse por especialistas. Es decir, uno como sacerdote, en cuanto sacerdote, no suele estar capacitado para tratar eficazmente un tema de adicción. Las adicciones son temas terapéuticos serios que deben ser tratados por especialistas. Entonces, llega una persona que tiene una adicción. Hay muchos tipos de adicción. A la droga, al alcohol, incluso hay casos de adicción al sexo en forma de pornografía, por ejemplo. Adicciones muy fuertes, muy, muy fuertes, cosas compulsivas. Usted tiene que pensar seriamente si realmente usted es la persona para abordar una situación de esas. Porque hay casos que no son para nosotros. Y eso lo he aprendido yo, ¿cómo? ¿Fracasando? Fracasando, uno aprende del fracaso. Entonces llega una persona destrozada, llorosa, compungida. Padre, yo soy un miserable, yo me voy a quitar la vida. Confiéseme, padre, que me voy a matar. Uno escucha a la persona. La persona es un drogadicto. Mi mamá nos da de comer con una maquinita de coser. Y yo ayer aproveché un descuido de ella y la vendí. Por nada, la vendí, por nada. Para conseguirme un par de dosis. Yo me voy a matar. Un adicto. Claro, uno tiene que escuchar a las personas y acogerlas, pero es parte de la verdad el darse cuenta yo cómo puedo tratar esto. Y si uno ve que un caso está más allá de las posibilidades de uno, por favor, no se las dé de Superman ni se las dé de superhéroe. Hay muchos casos que a uno le supera. Muchos casos que le superan. Recuerde usted que la brujería, el satanismo están creciendo. Una cosa es una persona que, bueno, tiene ahí un problema, que hice unos riegos en la tienda para que se vendiera más. Estoy arrepentida de eso, padre. Bueno, sí, es una falta de fe en la providencia de Dios. Es una ofensa, es una idolatría. Usted se ha puesto en peligro. ¿Hay algo más que usted desee comentar? No, pues básicamente eso. Y me siento muy mal, estoy muy arrepentida. Yo no vuelvo a hacer eso, padre. Quizás se le puede dar la absolución sin más. Pero es que hay gente que está metida en cosas muy serias. Y ustedes saben que hay lugares de Colombia donde se practica muy abiertamente brujerías, por muchas razones. Entonces hay que tener una cierta prudencia sobrenatural. Por eso decimos, el amor cristiano es un amor con la luz encendida. Con la luz bien encendida, darse cuenta qué es lo que está pasando. Además, el apóstol San Pablo nos da esta otra advertencia para ser verdaderos servidores del amor. Acuérdese lo que le dice a Timoteo, su discípulo muy querido. Le dice: atende tibi et doctrine, dice la versión en latín. Cuídate tú y cuida la enseñanza. Fíjese lo que le dice primero: cuídate tú. No todos los casos los puede abordar uno. Yo sé que ustedes, me consta por lo que vi ayer, yo sé que ustedes están recibiendo una preparación superior, una preparación de calidad en temas afectivos y sexuales y todo eso. Bendito sea Dios. Eso es importante. Qué bueno que el seminario y que la diócesis les den esa oportunidad. Pero yo espero que como fruto de ese mismo trabajo, usted también sepa medir sus fuerzas. Si usted ve que una persona se está enganchando con usted afectivamente, tal vez a su humanidad masculina eso le puede resultar placentero, le puede resultar agradable. Yo todavía impacto, ¿quién creyera? Todavía impacto. Eso pasa a distintas edades, porque muchos de ustedes están en la edad bonita, otros ya les pasó. Pero, por ejemplo, a mí, claro, ya me pasó. Eso es así. Entonces ya uno ya tiene ese cuerpo bolsa de mercado, que ya no interesa a las chicas de ahora, ¿no? Las chicas de ahora no necesitan que usted sea six pack. Y el que no sepa lo que es six pack, averigüe. Entonces, claro que había un seminarista ya de otra diócesis que decía: padre, yo sí cuido mis abdominales. Precisamente para cuidarlos les pongo una capita de grasa. Entonces, uno tiene que vigilar. No solo la capita de grasa, no estoy hablando ya de la capita de grasa. Uno tiene que vigilar eso. El amor cristiano es amor con ojos abiertos. Otro tema, yo les doy solo ejemplos es lo que yo estoy dando aquí. El tema de las donaciones. ¡Ay, Dios mío! El tema de las donaciones. Siempre he hecho la misma historia. Pero como aquí no la han oído, también la voy a echar. Había un padre, diocesano él, un padre con un espíritu evangelizador increíble. Y él aprovechó una oportunidad que daba el gobierno colombiano para las llamadas emisoras comunitarias. De tanto en tanto, el gobierno de Colombia ha facilitado en el espectro electromagnético la creación de emisoras comunitarias para facilitar la integración y, bueno, ahí dan unas razones. Entonces, por ejemplo, libran de impuestos, dan créditos fáciles, cosas así. El padre este de gran impulso misionero dijo: pues yo voy a subirme en ese tren, voy a hacer una emisora. Pero siempre los equipos valen mucho dinero. Resultó un benefactor. Ojo con la palabra benefactor. El benefactor le ayudó, una parte muy pequeña le prestó, casi todo era donación. Se necesita la torre, la antena, se necesitan los transformadores, una mini estación de energía, todo eso vale, vaya sumando millones. Bueno, salió al aire la emisora. Al cabo de unos años, se necesita un mantenimiento. Ahí estaba el benefactor apoyando, ayudando. ¿Qué le faltó a nuestro querido sacerdote? Le faltó un poquito de sentido crítico. ¿Este hombre qué querrá? Porque acuérdese de mí antes de que yo me muera. Casi todo benefactor, casi todo donante está esperando implícitamente algo. Por eso usted no se amarre mucho. Por eso le digo, el amor cristiano es amor con los ojos abiertos. Dese cuenta, ¿este qué querrá? ¿Este con qué va a salir? Efectivamente, 6-7 años de funcionamiento de la emisora, y en este pueblito, que era un pueblito por allá al suroccidente de Colombia, en este pueblito le sale el benefactor con esta noticia. ¿Qué dice mi padre favorito? Que es así, ¿no? Con su con celoso y con sonar. ¿Qué dice mi padre favorito? Mire, aquí le traje una USB. Te voy a pedir un favor muy especial, padre, con esta memoria que te traje aquí. Le pregunta al padre, ¿qué tiene eso? Hombre, son unas cuñas. Pues tú sabes que estamos en tiempo de elecciones y se me metió la ventolera. Voy a lanzarme a la alcaldía. Entonces te voy a pedir el favor de que me pases estas cuñas. Por decir algo, no saturemos la gente. 4 o 5 veces al día me pasas esta propaganda. Porque pues nosotros queremos que haya una presencia católica, ¿cierto, padre? Queremos que esté, que el pueblo sea católico. Entonces usted me hace el favor y me pasa estas propagandas aquí en la emisora. Uno de esos pueblos de Colombia que son tantos que han estado tan divididos por la política y por la violencia. Y el padre le recibe su tal memoria esa, su puerca memoria esa. Y se queda pensando. Y luego le dice, hombre, lo que pasa es que yo no puedo utilizar la emisora de la iglesia para hacerle propaganda a un partido político, yo no puedo hacer eso, porque, o sea, te pido que me entiendas, yo no puedo hacer eso porque, pues es que la iglesia es para todos, la iglesia es para todos, si yo le hago propaganda solamente a un partido, pues me echo de enemigos a todos los otros. Usted sabe que eso pasó en muchos lugares aquí en Colombia. Cuando la iglesia se matriculó, y se matriculó mucho, pero bastante, pero demasiado, con el partido conservador, ¿qué pasó? Automáticamente todos los liberales consideraron que la iglesia era su enemigo, y todavía estamos viviendo consecuencias de eso, contra la iglesia. Entonces el padre sí tuvo la sensatez de decirle, yo no puedo hacer eso. El otro le insiste, el benefactor, ojo, póngale unas comillas bien grandototas al benefactor. Padre, pero ¿cómo me vas a hacer eso, hombre? ¿Cómo me vas a hacer eso? No, son apenas 4 o 5 propagandas. Si quieres, pasas alguna del otro partido, lo que quieras, pero ¿cómo me vas a hacer eso? Acuérdate que hemos trabajado hombro a hombro en nuestra emisora. Ah, ¿ya cómo se llama? Nuestra emisora, ¿no? Ya es nuestra. Y la verdad es que el tipo había dado más de la mitad de la plata para esa emisora. Entonces, por eso el amor, ustedes ya saben que terminó esa historia, el padre no podía ceder, ¿cómo hace él para ceder en eso? No podía ceder. Entonces, ¿en qué pasó? ¿En qué terminó la historia? En que el hombre le dice, padre, entonces no me va a pasar la propaganda. No, hombre, realmente no puedo, se disculpa, le ofrece celebrar 8 misas. No me va a pasar la propaganda. No, hombre, no puedo. Gracias, padre. Muchas gracias en todo caso. Muchas gracias. Adivine cuántas donaciones hubo después de esa. Ni una. Entonces, usted, que es persona inteligente, despierta, usted tiene que estar muy atento. El amor cristiano es amor con ojos abiertos. Amor con ojos abiertos. Y hoy toca tener mucho cuidado con todo, las donaciones. Le doy otro ejemplo, las fotos. Le doy otro ejemplo, los lugares. Los lugares. Usted no sabe una foto suya donde lo agarran mal parqueado. Usted no sabe una foto suya que se convierta el día de mañana. Y usted se entusiasma. Usted dice, estamos en una reunioncita familiar. Y en una reunioncita familiar usted se toma por ahí unos tragos, y en una reunioncita familiar acaba el seminarista o el diácono o el sacerdote caído de la borrachera, y ahí queda la foto. Estamos en la época de las fotos, señores. Estamos en la época de los videos. Y en la época de los videos es que usted no sabe cuándo lo están filmando. Ayer nomás estaba viendo un video, es hasta gracioso. Un video de un policía que para un determinado carro y empieza a hablarle el policía así con esa prepotencia que a veces, no es siempre, a veces tienen los policías. Empieza a hablarle, los papeles, y el tipo estaba filmando. Y usted puede ver en el video cómo le cambia el tono, la cara, la pulcritud. Parece que se hubiera bañado el policía en cuanto vio que lo estaban filmando. Usted no sabe cuándo lo están filmando. Entonces, todo eso se llama, ¿qué? Prudencia. Y todo eso se llama, ¿qué? Ojos abiertos. Hoy por hoy el seminarista, el diácono, el sacerdote, usted tiene que vivir como si usted tuviera, así les digo yo a mis amigos. Le digo cuál es la mejor manera de vivir usted como seminarista. Imagínese que aquí hubiera un dron, ¿conoce los drones esos? Imagínese que aquí hubiera un dron flotando y que el dron lo está filmando a usted y el dron camina con usted. Así tiene que vivir uno hoy. Usted no sabe en qué momento viene la foto, viene el video, viene la grabación. Y la gente es terrible. La gente guarda grabaciones. La gente tiene fotos y tiene videos y los guarda. Esto me sirve para un momento. Ustedes y yo hemos conocido escándalos de sacerdotes y en cuanto el sacerdote mete las patas, en cuanto el sacerdote da una declaración, sale el video. ¿Sí se han dado cuenta de eso? No me hagan cara de que no saben que ustedes son más digitales que yo. Hacen cara de que sí, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Ustedes saben más que yo de eso. Estamos en la época del video, en la época de la grabación, en la época de la foto. Y usted tiene que amar, pero amar con los ojos abiertos. Y la mejor manera de amar con los ojos abiertos es usted piense en un dron que lo está filmando. ¿Sabe qué nos toca hacer en nuestra comunidad con este problema de los abusos? Con este tema de los abusos, hay líneas, hay directrices que hay en mi comunidad, yo sé que en otras partes, no sé cómo es la arquidiócesis de Villavicencio en ese sentido, no sé si tienen documentos oficiales, pero en mi comunidad, un documento oficial que tenemos es, usted no puede atender jamás a un menor de edad en un lugar que no tenga ventanas y alguien más esté viendo. ¿Y sabe cómo están funcionando en Estados Unidos las parroquias? Todo lugar donde circulen personas del público debe tener cámaras que graben 24 horas al día. Porque es que detrás de una demanda hay plata. Y detrás de una demanda van los enemigos de la iglesia. Solo le cuento una historia y seguimos adelante con nuestro tema. Fue una señora con el hijito. El hijito tenía 13 años de edad. La señora con el hijito. Y fueron a la parroquia y hablar con un determinado padre. El padre tuvo que retirarse un momento a atender algo muy urgente. Se demoró un poco. El niño, no sé si imprudente o si utilizar otra expresión, ve que el computador del padre está prendido. Y como parece que eso tiene imán, se entra al computador del padre. Y no se le ocurre mejor idea que ponerse a ver pornografía en el computador del padre. Cuando la mamá se da cuenta que el niño está consultando pornografía en el computador del padre, le pone una demanda al padre, incitando al niño a ver pornografía. La demanda llega a un juzgado allá en Estados Unidos. ¿Qué salvó al padre? Que tienen cámaras. En todos los lugares donde atienden al público tienen cámaras. Y ahí en la cámara se ve el momento en que el niño traspasa el límite, enciende el computador y por su cuenta se pone a ver lo que quería ver. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que estamos llamados a amar. Ustedes y yo, mis queridos hermanos, estamos llamados a amar. Somos servidores del amor de Dios. Pero yo les pido, por lo que más quieran, sean prudentes y tengan los ojos abiertos y pregúntense esto, ¿qué implicaciones tiene? ¿Por qué? Porque estamos en la época en la que todas estas cosas suceden y en las que hay grabaciones y en las que hay enemigos. Una historia muy triste sucedió en Argentina. Un obispo relativamente joven tenía su crisis afectiva o lo que fuera. El hecho es que este obispo tenía una cierta relación con una mujer. Cuando luego se complicaron las cosas con algunas personas de la diócesis, casi 2 años después de esa caída del obispo, sale el video. Se lo tenían guardado. Sale el video ahí. Ahí está, mire, usted hizo esto, usted salió a tal parte. Aquí se le ve a usted, aquí está usted con su carro, aquí está usted con ella, aquí está usted entrando a no sé dónde, aquí está todo. Lo destituyen, claro. Semejante acusación, semejante escándalo, destituido. Por allá está recluido en no sé dónde, presta servicios menores de confesión, de no sé qué, pero como obispo murió. ¿De dónde vino todo? Fotos. Y fotos guardadas para el momento apropiado. Entonces, primero, nuestro primer punto es, primer servicio al amor es conservar, devolverle a la palabra amor su verdadero significado. Segundo servicio al amor, iluminarlo siempre con la verdad. Y la verdad en el caso nuestro significa prudencia, prudencia, prudencia. Es uno de los precios que se paga hoy. Uno de los muchos precios. Es una cuestión incómoda, es una cuestión aburrida. Pero usted tenga cuidado, tenga mucho cuidado. Y es que a la vista de dinero, hasta la gente miente. A la vista de dinero. ¿Qué ha pasado en mi comunidad? Ya no con temas afectivos ni sexuales, me refiero ahora. ¿Pero qué ha pasado? En temas laborales, es otro tema totalmente distinto. Una persona que sale de estar vinculada laboralmente con la comunidad y la familia empieza a envenenarles el oído. Los curas tienen plata. Ese santuario de Chiquinquirá, eso es una caja registradora. Eso va entrando y entrando plata que da miedo ahí. Tienen harta plata. Ayúdenlos para que no se condenen tanto. Quíteles algo. Para que se condenen menos. Entonces a veces ni es la persona, sino es que la familia. Es la familia, ¿no? Si usted está sentado en un bulto de oro, usted es que no quiere demandar por boba. Pero usted demanda y las demandas a mí me tocó porque yo fui prior allá en Chiquinquirá. Y las demandas empiezan en 80, 120, 250 millones de pesos. Ay, por ahí empieza la demanda. Porque ellos aplican la ley de la negociación. Ellos suponen que esa cifra va a bajar, entonces tiran bien alto para que cuando eso baje, de todas maneras ganen bastante. Tercer punto, la secuencia del amor. Hermanos queridos, podemos decir que este es el punto central de esta charla. Lo otro son advertencias que hay que purificar. Así fue que dijimos, ¿no? Purificar el concepto del amor, iluminarlo con la verdad y por consiguiente ser muy prudentes. De verdad, cuiden la iglesia. Yo me pongo a hablar de esto y me pongo sentimental porque es que yo veo lo que está pasando en la iglesia. Cuiden la iglesia, por favor, cuídenla. Mucha prudencia. Bueno, vamos al tercer punto. El tercer punto es la secuencia del amor. ¿Qué hacemos para que crezca el amor en nosotros y para que nuestro amor sea genuinamente cristiano? Esa es la pregunta que queremos responder en este tercer punto, que es el plato fuerte de esta conferencia. ¿Qué podemos hacer para que nuestro amor crezca en cantidad y calidad? ¿Qué podemos hacer para ser verdaderos testigos del amor divino? Entonces, esta secuencia tiene 7 pasos. Estos 7 pasos están tomados de los escritos de San Pablo y están tomados de los escritos de San Francisco de Sales, gran maestro sobre el amor. De los escritos de San Pablo en sus cartas y de los escritos de San Francisco de Sales salen estos 7 pasos. Los 7 pasos para crecer en el amor. Porque muchos de nosotros realmente somos fríos en el aspecto de la caridad. Somos fríos. Y muy mediocres. ¿Cómo se puede crecer en el amor? Entonces, basándonos en estos grandes autores, sacamos estos 7 pasos. Primer paso. Descubro mis limitaciones, fragilidades y defectos. Por ahí empieza el crecimiento en el amor. Descubro mis limitaciones, fragilidades y defectos. Los asumo con realismo, pero no me encierro en disculpas. Ahí empieza este crecimiento en el amor. Entonces, primero, descubro mis limitaciones, ¿Qué más dijimos? Fragilidades y defectos. Los asumo con realismo. Uno debe asumir su realidad. La verdad es esa. Soy una persona tímida, soy una persona nerviosa, soy una persona que busca atención todo el tiempo. O sea, todo empieza por el conocimiento de uno mismo. Esto también lo dice mi querida amiga de Siena, Santa Catalina, doctora de la Iglesia. Entonces ahí empieza el crecimiento en el amor. Empieza por descubrir uno sus propias limitaciones, fragilidades y los defectos. Los asumo con realismo, pero no me encierro en disculpas. ¿Por qué ese paso es importante? Porque en esos vacíos, en esas grietas, es donde va a trabajar Dios. Y en esos vacíos y grietas donde trabaja Dios y donde yo experimento el trabajo de Dios, es donde voy a conocer su amor. El que no conoce sus grietas, el que no conoce sus abismos, no conoce el océano del amor divino. Te voy a decir una frase que me parece muy linda. No se puede conocer el océano del amor de Dios sin conocer el abismo de mi nada. Las dos cosas van relacionadas. El conocer el abismo de mi nada, el abismo de mi necesidad, el abismo de mi pecado, fragilidad, defectos, todo eso que todos tenemos. Aquí no hay ninguno que le falte eso, todos tenemos eso. Entonces, el conocimiento de mis limitaciones, fragilidades, defectos, pecados, el conocimiento de eso es el conocimiento de un abismo. Y ese abismo es el que luego se va a llenar con el océano del amor de Dios. Entonces yo voy a conocer el tamaño del océano por el tamaño del abismo. ¡Qué lindo eso! Voy a conocer el tamaño del océano por el tamaño del abismo. Entonces, si yo conozco más del abismo de mi nada, conozco un poco mejor el océano de la piedad, de la misericordia, de la generosidad de Dios. Esa es la importancia del primer paso. Segundo paso. En el camino del arrepentimiento, una de las 9 palabras que dijimos por allá en otra charla. En el camino del arrepentimiento y de mi conversión, me sé y me siento amado. Cuanto más grande es la conciencia de ese abismo, el abismo de mi nada, más grande es el conocimiento del océano de su misericordia. Usted mire los grandes santos. ¿Cómo no fascinarse uno con esa experiencia mística de San Francisco de Asís en el monte Alvernia? Él descubre su nada, nada. Y al mismo tiempo descubre a Dios capaz de llenarlo, de colmarlo. Esa es la experiencia bendita del amor. Entonces el segundo paso es, a través de arrepentimiento y conversión, llego a esa experiencia. Como hoy vamos a tener nuestra celebración penitencial, que es lo que sigue, me parece, un acto penitencial con confesiones. Entonces yo espero que podamos vivir esto. Un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento profundo de corazón, hace que uno descubra su nada. Y ese descubrimiento de tu nada, de tu abismo, no le tengas miedo. Ahí es donde vas a descubrir el tamaño del océano de Dios. Ese es el segundo paso. En el camino del arrepentimiento y de la conversión me sé y me siento amado. Ahí descubro a Dios como mi perdón. Descubro a Dios como mi refugio. Descubro a Dios como el que me sostiene, el que me soporta, el que me levanta. Ese es el segundo paso. Tercer paso. El tercer paso, mis hermanos, es abre las llaves de la alegría y de la gratitud. Sobreabundancia de amor que me empuja hacia la alegría y la gratitud. Hay que abrir esas llaves. Aquí es donde yo particularmente me acuerdo de mi querida Renovación Carismática. Esa alabanza. darle la gloria a Dios, cantarle, decirle cosas bellas, porque lo merece todo. Eso es hermoso. Entonces el tercer paso es abrir las llaves de la alegría y de la gratitud. Si usted se entusiasma, decía el Papa Francisco en su discurso de la renovación carismática el año pasado, si usted se entusiasma con un partido de fútbol y es capaz de gritar y de vitorear, hombre, abra la llave del entusiasmo también para amar a Dios. Cada uno según su temperamento, cada uno según su manera. Yo reconozco que hay gente que tiene un poco menos de entusiasmo. Mi mamá que de Dios goce decía, hay gente que por las venas le corre mazamorra. Entonces, claro, no todo el mundo se entusiasma igual, ¿no? A mí a veces este tema y el amor de Dios, si yo quisiera ya, ponga la música, vamos aquí a bailar, a danzar para el Señor. Pero entonces, ¿qué pasa? Que yo no sé si el padre rector me saque. Entonces, pero lo importante es que, hombre, déjese llevar por esa alegría. Usted necesita experimentar esa alegría. Yo estoy citando mucho a este Papa. Decía el Papa Francisco, hay que preguntarse siempre, ¿qué le pasa al que no está alegre si está consagrado a Dios? Algo tiene que estar pasando. O sea, cada uno de ustedes, ustedes y yo hemos escogido la mejor parte. Estamos con el Señor. ¿Cómo es que usted está con el Señor, que usted escogió la mejor parte? ¿Y cómo te sientes? Ahí vamos. Y bueno, pero ¿qué sigue? Falta bastante. O sea, ¿qué escogió? ¿Quién lo obligó a entrar allá? ¿O qué pasó con usted? ¿Qué es eso? Es muy peligroso una persona, un religioso, un seminarista, un diácono que no tenga alegría. Y eso está pasando en nuestra época, porque nos ha faltado esta escalera del amor divino. ¿Ve? Sobre todo el tema del arrepentimiento nos ha faltado mucho. Entonces, ¿qué está pasando? Fíjese lo que está pasando en mi comunidad y en otras y en algunas diócesis. Sacerdotes jóvenes se retiran. ¿Y qué dicen después de que se retiran? No, fue una etapa bien, una etapa bonita. Aprendí muchas cosas. Me sirve. Creo que seré dominico hasta la muerte a mi manera. ¿No es cierto, mija, que vamos a ser dominico? Y le da uno a pensar, ha faltado esto. Por eso dice aquí, lo primero es, conozca sus limitaciones, sus fragilidades, conózcalas. ¿Cuáles son sus fragilidades? Me acuerdo una vez que estaban dando un taller de esto, un psicólogo allá en el convento donde nosotros tenemos los estudiantes. ¿Cuáles son sus fragilidades? Pero preguntaba así como agresivo, ¿no? ¿Cuáles son sus fragilidades? Y dice uno por allá, la cabeza no me ayuda. Tiene como principal fragilidad que la cabeza. Yo creo que era por chiste, imposible que lo haya dicho. Tercero, entonces, ¿cierto? Abra las llaves de la alegría, de la alegría. Es importante la gratitud. Dedíquese usted días enteros. Gracias, Señor, gracias, gracias por todo. Cuarto paso. Acuérdese, no bastan los picos de entusiasmo. No basta, el entusiasmo dura poco. Por eso el cuarto paso dice, experimento constancia y fidelidad en el amor providente del Señor. En sus ratos libres lean sobre la providencia de Dios en San Francisco de Sales. Experimento La constancia, ¿cómo es? Dije, la constancia y la fidelidad en el amor providente del Señor. O sea, que tu experiencia del amor de Dios no sea solo un pico de entusiasmo, ¿no? Hay que tener experiencia del Dios providente, del Dios que sostiene, del Dios que está ahí. Fíjense cómo va esto. Entonces repasemos los cuatro que llevamos. Primero, descubrir uno sus limitaciones, defectos. Segundo, arrepentimiento, espíritu de conversión. Tercero, abra la llave de la alegría y de la gratitud. Cuarto, experimente la providencia de Dios. Quinto, experimente la necesidad de corresponder a ese amor. Experimente la necesidad de corresponder a ese amor. ¿Eso qué quiere decir? Esa redacción que indica que es algo que no se puede forzar realmente. Es algo que no se puede forzar. Experimente la necesidad de corresponder a ese amor. Es decir, usted estará realmente listo para amar cuando usted sienta adentro, ¿yo qué puedo hacer por el Dios que tanto me ha amado? Lo que dice el Salmo, ¿no? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Hay que llegar a ese nivel. Ya en ese nivel ya estamos muy cerquita del verdadero crecimiento en la caridad. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Quien escribió eso definitivamente sentía que la necesidad de corresponder al amor. Hay que pasar por ese, que es el paso quinto. Luego viene el sexto. Este sexto lo tomo de las palabras de Santa Catalina. Me doy cuenta que a Dios no le puedo hacer el bien, pero me doy cuenta que Él tiene un plan de amor para otras personas. Entonces el sexto paso lo decimos así: descubro el propósito y plan de Dios para el prójimo. A Dios yo no le puedo pagar. No hay manera que yo le pague a Dios, porque Dios lo tiene todo. A Dios no le puedo pagar, pero lo que sí puedo es el prójimo. El prójimo. Sí puedo trabajar por la gloria de Dios. Aquí viene una distinción teológica muy bonita. Propiamente uno no puede trabajar por Dios, uno trabaja por la gloria de Dios. ¿Por qué no trabajamos? ¿Por qué no decimos que trabajamos por Dios? Porque Dios propiamente no necesita nada. ¿Por qué decimos que trabajamos por la gloria de Dios? Porque allí donde Dios es más conocido, amado y obedecido, crece su gloria. Entonces el propósito de nuestro trabajo no es que jamás le podamos pagar nada a Dios. No hay manera, no hay modo. Él lo tiene todo, Él es infinito. Él es el que nos da todo. A Dios no le podemos dar nada. Entonces yo no puedo agregarle nada a Dios. Yo no puedo trabajar por Dios, pero yo sí puedo trabajar por su gloria. Por eso la sabiduría de San Ignacio de Loyola dijo: para la mayor gloria de Dios, ad majorem Dei gloriam. Él no dijo, como decían los cruzados, pro Deo, por Dios. No, Él dijo ad majorem Dei gloriam. Eso tiene sabiduría, porque yo a Dios no le puedo agregar nada, en cambio a la gloria de Dios sí le puedo agregar mucho. Llámase gloria de Dios la manifestación de su ser, su majestad, su soberanía en las criaturas. En eso sí puedo trabajar yo. Entonces yo sí puedo trabajar ad majorem Dei gloriam, para que crezca, para que sea más grande la gloria de Dios. ¿Y dónde trabajo para que crezca la gloria de Dios? Hay mucha necesidad en el prójimo. Necesidad en forma de misericordia, necesidad en forma de conversión, necesidad en forma de apoyo. Hay muchas necesidades. Entonces el sexto paso es: descubro el propósito y plan de Dios para el prójimo y la gloria que recibe en cada conversión. Entonces, yo soy, ya yo me convertí como en una fuente, dice Jesús. El que beba del agua que yo le daré, esa agua se convertirá en una fuente. Entonces, tú recibes el agua de Dios, tú recibes la bendición del Señor y esa agua se vuelve una fuente en ti. Y esa fuente preciosa quiere darse a otros. Ahí es cuando Santa Teresa del Niño Jesús dice, ¿cuál es mi lugar en la iglesia? ¿Dónde puedo dar todo esto que tengo? Y ahí es donde aparece el prójimo. Entonces, ¿qué amo yo en el prójimo? En esto San Vicente de Paúl nos da unas enseñanzas preciosas. Yo me apoyo en aquel documento que aparece para la fiesta del santo. Empieza ese documento del oficio de lecturas de San Vicente Paul, empieza con estas palabras. A los pobres los hemos de amar, dice, ¿cierto? Los hemos de amar, no porque sean amables, no porque sean agradables, porque a menudo son rudos e ingratos. Más o menos con esas palabras. Aquí hay varios vicentinos y yo hablando así, Dios mío, qué vergüenza. Pero sí dice así, ¿cierto? Así dice. A los pobres los hemos de amar, no porque sean agradables, no porque sean agradecidos, a menudo son rudos e ingratos. Entonces, ¿qué es lo que hace que un San Vicente se gaste, se queme de esa manera por la gente? Que él tiene una experiencia muy grande del amor de Dios, él quiere verter, creo que se dice, él quiere verter ese amor de Dios, él quiere darlo y se da cuenta que Dios no necesita nada, pero se da cuenta que crece la gloria divina. Dice la doctora de Siena, Dios toma como hecho a sí mismo lo que se le hace al prójimo en necesidad. Más fácil, Mateo 25, tuve hambre, me disteis de comer. Entonces, el amor al prójimo no es por lo amable o agradable del prójimo. Yo amo al prójimo ¿para qué? Para que aparezca en él, para que sea claro en él el plan de amor que Dios tiene para él. Entonces, ¿cuál es la antropología que subyace a esta manera de exponer el amor de caridad? La antropología es esta. Hay un amor de Dios que ha hecho un plan para cada uno de nosotros. Ese plan en mí y en mi prójimo ha sido sepultado. ¿Sepultado por qué? Sepultado por el pecado. El pecado, más tantas heridas, más tantas cosas que han pasado en la vida, ha sepultado esa hermosa idea. Podemos decir que en el fondo de cada corazón reposa la imagen misma de Dios, porque somos imagen y semejanza suya. En el fondo de cada corazón humano reposa la imagen de Dios, pero esa imagen divina está sepultada por hojarasca y basura. ¿Y amar qué es? Amar es saber que esa imagen está ahí y ayudar a limpiar para que aparezca. Entonces, ¿qué es lo que yo amo propiamente en mi prójimo? Lo que yo amo propiamente en mi prójimo es el plan providente de amor que Dios tiene para él o para ella, claro. Eso es lo que yo amo en el prójimo. Lo que yo amo en el prójimo es lo que Dios ha querido para esta persona, pero que se ha oscurecido, se ha nublado, se ha ensuciado, se ha contaminado. Lo que yo amo en mi prójimo es eso. Entonces yo voy a amar al prójimo no porque encuentre dulzura, gratitud. Bien clarito lo dijo San Vicente. No es porque yo encuentre eso, sino porque yo estoy seguro que hay una imagen de Dios que está siendo profanada, que está siendo ensuciada. Entonces yo voy al encuentro del prójimo para ayudar a sacar todo eso y para que brille esa imagen de Dios ahí. Es decir, yo amo en mi prójimo ese plan que a veces ni el mismo prójimo conoce. Ahí pienso yo en otro héroe de la caridad, el querido San Juan Bosco. ¡Qué manera de amar! O sea, realmente lo que él enfrentaba en su época, allá en la ciudad de Turín, que fue donde empezó, lo que él enfrentaba era pandilleros. Esos tipos eran unos pandilleros. ¿Y qué fue lo que hizo San Juan Bosco? Lo que hizo San Juan Bosco fue tener la certeza de que debajo de ese rostro amargado, violento, burlón, blasfemo, debajo de todo eso, Hay un plan bendito, hermoso de Dios. Y yo quiero que eso salga a luz. Eso es amar al prójimo. Amar al prójimo es sacar a luz ese rostro bello de Dios que ha estado empañado. Entonces el número 7 es: emprendo el camino del servicio al bien del prójimo. Esa es la escalera del amor, mis hermanos. Esa es la escalera del amor. ¿Dónde empieza todo? En que uno reconoce lo de uno. Uno reconoce sus pecados, sus debilidades, sus fragilidades. A partir de ahí, uno descubre un abismo. Meditaba San Agustín en esa frase que dice el Salmo: una cima grita a otra cima con voz de cascadas, tus torrentes y tus olas me han arrollado. Pero la palabra cima ahí va con S. Cima con S significa lo contrario de cima con C. Esa peculiaridad tiene el idioma español. Cima con C es una cosa hacia arriba. La cima con S, mire el Salmo y verá qué dice con S. Cima con S es un hueco, un abismo. Abisum, abisum clamat, me parece que dice la versión en latín que conoció San Agustín. Un abismo grita al otro abismo. Y decía San Agustín: el abismo de mi nada grita al abismo de tu todo. El abismo de mi miseria grita al abismo de tu misericordia. Entonces, hermanos, ahí empieza todo. Viene la experiencia del amor de Dios. Viene la experiencia de la alegría y la gratitud. Viene la experiencia de la firmeza en la providencia. Viene el deseo de hacer algo por Dios. Viene el descubrimiento de que yo solo puedo trabajar para su gloria en el prójimo. Y de ahí que sigue. Y de ahí lo que sigue es: yo quiero ayudar a limpiar esa imagen. Yo quiero que brille esa imagen. Y ese es el amor. Terminamos esta reflexión recordando las palabras de San Juan Pablo II. Solo el amor le dará unidad a tu vida. Solo el amor. Si hay gran amor en tu vida, te cuento que todo encaja. Si no hay amor, empiezan las divisiones. ¿Y cuáles son las divisiones? ¿Qué hago? ¿Rezo más o trabajo más? ¿Qué hago? ¿Me voy por el derecho canónico estricto o me voy por la misericordia? Esas son oposiciones falsas. Esas son oposiciones falsas. El que tiene verdadero amor se da cuenta que hay luz, sabiduría y amor en el derecho canónico. El derecho canónico no lo hicieron una serie de viejos amargados que solo odiaban a la humanidad. El derecho canónico es un fruto de amor en la iglesia. Es un fruto de amor. Uno tarda algún tiempo en descubrirlo, pero es así. Es así. Usted piense, por ejemplo, ese tema, es el tema ese tan bonito de los impedimentos. Usted dirá que ¿qué tiene eso de bonito? El tema de los impedimentos es precioso, porque es un tema realmente de misericordia, de acoger la humanidad con toda su realidad y protegerla de un falso sacramento. O sea, el derecho canónico está lleno de amor, pero es un amor que protege. Y el amor que protege se parece a un cinturón de seguridad. Que usted dice: este cinturón me talla aquí, me siento incómodo, pero lo está protegiendo, hermano, está protegiendo. Y yo les pido que no se quiten el cinturón de seguridad cuando vayan en un carro que está en marcha. Es muy peligroso. Entonces lo mismo pasa con el derecho canónico. Si usted no tiene amor, a usted le entran esas oposiciones. ¿Más doctrina o más pastoral? ¿Más derecho canónico o más misericordia? ¿Más oración o más trabajo? ¿Más activo o más contemplativo? Son oposiciones falsas. Llene usted su corazón de este amor divino. Haga del amor la ruta de su vida y usted verá que esas oposiciones van desapareciendo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre.